You can look all over the street, beware. You can look out on the street, in every bookstore, in every dance floor, in every girl you meet. You can travel California and dance over your dreams. You should have so much more. You'll never find me. Hola, Natiux. Hola, Giovanni. ¿Cómo estás? Muy bien, acá. Qué bien. Vamos a hablar un poquito de lo que tanto nos gusta últimamente, la tercera temporada de Venice. ¿Ah, sí? Sí, nos encanta. ¿Ah, sí? Es innegable que letra nos dan un montón. Todas las semanas, ¿eh? Anunciamos el miércoles. Bueno, sí. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? De estas chicas. Bueno, o sea, como ya están los siete primeros capítulos online, ya suponemos que la gente que sigue esta historia los habrá visto, y si no, bueno, igual nos pueden escuchar lo mismo para tener una idea de qué se trata. Vamos a hacer como un, digamos, como un resumen de lo que nos ha dado hasta ahora esta tercera temporada. Sí. Bueno, hagámosla así. Si no queda otra. No, nos ha dado mucho. A nosotras dos nos divierte. A nosotros, es que, claro, es que la gente piensa que nos quejamos porque es un embole tener que estar subtitulando las tonterías que dicen, pero en realidad, o sea, a mí me divierte mucho. A mí también, salvo es por más, los 7 recreos que me hago por 10 minutos, me Es divierte. Más, cuanto más malo es el capítulo, en realidad, más divertido. El 6. El 6 yo me sacaba los pelos de la cabeza. Sí, no, es que entre eso, la que hay 25 personajes que entran, salen, no sabemos ni para qué están, o sea, pero a mí me divierte muchísimo. Yo creo que si en realidad esta serie la tomaran como lo que es, una, digamos, como una sátira de las novelas, una cosa así más de comedia. Si fuese O sea, gratis. bueno, claro, debería ser gratis, pero pongamos que... Pará, un detalle. A las chicas les llega gratis porque no, a nosotras también. Y nosotras se la damos a miles, va, por la descarga. Pero en realidad hay que acordarse del hecho principal, que esto se paga. Claro, bueno, pero quizás si vos te lo tomás como que esto es comedia o como hay muchos programas que ya todos sabemos que son malos programas y nos divierte que sean malos, entonces dejás de esperar grandes cosas y te entras a divertir. Yo, por ejemplo, ya a esta altura, tercera temporada, viendo todo el panorama, ya no espero que Benny sea una novela en serio. Yo sé que vos estás siempre esperando esos 10 minutos que yo te mando siempre cuando parto el episodio para que lo empieces a traducir. Yo sé que ese momento es plena felicidad para vos. A mí ya es plena felicidad el día miércoles. Ya más o menos siempre están subiendo el capítulo cerca de las 5 de la tarde acá. Y yo ya me meto en la página y entro a darle al F5 con una ansiedad loca. Algo el otro día, vos viste que el miércoles pasado solamente Jenny fue la que dijo, ya está, nadie en el timeline bueno, dijo, yo nadie, No, nadie. No, es que no había nadie, porque no sé, viste que allá están... Tienen como más feriados que nosotros, no sé qué. Por Melchor Gaspar el negro va a saltar. Sí, el negro va a saltar, qué sé yo, va viste que no está, va a saltar. Sí, acá va a saltar. Acá nos va a saltar. Sí. Pero, no sé, bueno, yo me olvidé, yo por ejemplo tuve un día que justo casual, con mucho trabajo, y me olvidé de esto que... Imperdonable. Es imperdonable porque yo un miércoles ya me despierto, y ya me despierto contenta porque sé que hoy tengo... un nuevo capítulo de Venice, pero bueno, ese día me olvidé y medio me acordé sobre la hora, entré corriendo, ya estaba, y bueno, 21 minutos de deleite total. Sí, yo, mirá, yo te voy a decir la verdad, ahora que vamos a empezar a hablar de los primeros 6, que porque el otro día hablamos del 7, yo te digo la verdad, todas, cuando empezó, viste, el primer episodio, decían sí, porque se le ve el pezón a Crystal Chapel. Y yo, la verdad, dije, pero estas están deseando ver algo que no se ve. Pero voy a confesar algo. Yo pasé de largo, ni vi. O sea, no presté atención. ¿Por qué? Porque siempre, chicas, les comento, cuando yo hago las traducciones con Giovanni, la primer parte ya por sí se la ve a ella, es decir, que justo esos minutos te tocaron a vos y yo solamente hice la captura y después cuando, bueno, hice la sincronización, ni vi. Y todos decían, sí, se vio en el blog de Lesbicanarias, sí, porque se vio. Y yo dije, y te hago esta pregunta, Giovanna, ¿se vio? Sí. Hay como un atisbo de pezón. Tampoco es una cosa. A ver, Como un tipo de serie. es como un atisbo de pezón. O sea, la persona que ha visto una teta en su vida, digamos, esto es como una sombra. Se llega a ver un cuarto, así como. Y Por muy Dios. rápido, y muy rápido. Yo no me acuerdo quién fue la primera que lo vio, porque yo en la primera vista que hice del Y no quiero capítulo. decir quién, no quiero decir quién me Exacto. parece. En la primera vista que hice, ni me di cuenta que en esa escena se llegaba como a vislumbrar algo. Después todas estaban como locas, así, Re el pezón, loca. el pezón, el pezón, el pezón. Dije, bueno, ahora vamos a verlo de nuevo. Y ahí, medio ya mirándolo con más cuidado, bueno, ahí algo se ve, pero ¿te puede pasar totalmente desapercibido o es que, bueno, yo ya Una soy una... consulta técnica. Si vos te logueas de nuevo a la página para ir a ver el pezón, ¿eso Sí. significa una visita más a la página oficial? Ah, no tengo idea. Porque ojo, que esto puede ser una cosa medio viral para que entren y entonces el número de visualizaciones oficiales sean millonésimas y Crystal esté pensando que, ¿viste? Que las visualizaciones de Benny son... Pero yo creo que, a ver, en general hay como un contador de visitas única, que creo que es por el número de IP. Con lo cual, si Bueno. es la misma persona que obsesamente está entrando ahí, dejando ahí. Claro, entra, ve el pezón, retrocede, vuelve a ver el pezón, retrocede. Yo creo que igual cuenta como una sola, pero no sé, viste. Si... Aparte, si les hubiera servido tanto, hubiéramos tenido ya varios capítulos, ya directamente más que un pezón en pelotas todas. Sí, empezó a ver con un pezón. Bueno. Es que en realidad no son inteligentes ni para eso, Ni para porque sí. eso. Claro, porque podrían haber dicho, bueno, a ver, pongamos un par de escenas cada tanto donde se vea un poquito más y total la mayor parte de nuestro público está como... Igual está esto más profundo y va más allá de Benny, creo, el tema de los desnudos. A mí en realidad prefiero, soy media rara, prefiero que no, pero es cuestión mía. Pero prefiero más la sugerencia, ¿entendés? Sí, como que para, a ver, a mí el desnudo en general tiene que estar como, la escena tiene que ser... No me digas artística porque No, pero tiene como que cosas estar muy, como que tiene que estar muy justificado, digamos. Si no, tampoco es necesario, digo, podés hacer de juego de luces. ¿sabes cuándo? Por ¿Qué sé yo? ejemplo, Beth y Tina. Ahí están todas justificadas. Claro, bueno, pero Sí, es que ellas hacían las cosas bien. sí, sí. Sinceramente, bueno, de Lauren se sabe algo. Sí. De Flashdance, sinceramente. No la tenía, para mí, chicas, nos estamos yendo, pero es interesante esto, me parece. Flashdance, bueno, obviamente estoy hablando de quién estoy hablando, Sí, decilo. Jennifer Beals. Por supuesto. Para mí Flashdance es como, no sé, es como un paradigma, ¿les? Sí, sí, Ella, sí. porque la verdad, cómo agarraba las cosas, cómo hacía todo el personaje, pero bueno, la escena de ascensor, ni hablemos. Sí, no, no, tremenda. Para mí una de las mejores escenas de sexo lésbico. Y no No, estaban no, no, no fueron nada. completamente desnudas. Para nada. Qué escena, nos estamos yendo. Bueno, volvamos, Volvamos. chicas. Esto lo pusimos en caja para que comparen a esa belleza de la serie The L Word con esta peli. Es decir, pasemos a la gran escena del sueño erótico de China. Sí, yo tuve muchísimo miedo, muchísimo miedo. Y todas saben, ¿eh? Sí, estábamos, o sea, esa imagen con esas venas, o sea, yo pensaba en cualquier momento empieza el call 911, call 911, porque, o sea, se quedaba ahí. Yo me acordé de Rafaela Carrá. Explota, explota, me explotó. Te juro. Es una cosa que dije. Y te felicito acá públicamente porque sos la ganadora de la encuesta de las notas de traductoras, de la de capítulo 1 al 4. Ganaste, yo te voté, las chicas te votaron, por la NDT de que las venas y aneurismas. Y la neurisma. Sí, estuvo espectacular. Yo, chica, le comento. Cuando ella me manda por mail la traducción y yo leo eso, fue una cosa que casi más me muero acá de la risa. Y la verdad que las veo medio mal a Gina. Sí, está como deslucida, tampoco Está como... nostálgica, está Sí, rememorando mejores todo el épocas. tiempo. ¿Y cómo se rememora algo? Con Mediante un flashbacks. flashback, que es todo el tiempo. ¿Qué tenemos? Flashbacks. Flashback por aquí, flash, oh, todo el tiempo. Y hay una cualidad, parece como, no sé, atemporal. Está siempre igual entonces, porque ¿hace cuánto que ya salió con Annie? Más o menos Suponemos que un par de años, 2, 3 años, porque la más serie o lo que menos. tiene. Y ella tiene Está el mismo igual. corte de pelo. La misma pata de gallo, Sí, la misma cara, el mismo cuerpo, el mismo poncho. el mismo poncho. Le dio por el poncho. ¿No habrá estado en la quebrada Humahuaca acá en Argentina? Y se le dio el poncho. Perdonen, chicas, nos vamos por ahí, nos ponemos un poco así con argentinismo. Pero bueno, el poncho, ya saben, esa es la prenda que, digamos, se mete por la cabeza, un agujero, metes la cabeza y te tira todo para abajo y te tapa. ¿O Sí, no? es que al menos en el caso de ella se nota muchísimo entre una temporada y la otra que se le han caído mucho los años Y encima. lleva todas las temporadas a cuestas. Sí, aparte, ella, es que ella las temporadas se las va tomando en Claro, bebidas, digamos. se las va tomando, ven y Se se las... la toman. Sí, dijiste la palabra, tomando. Y te diste cuenta de una cosa, que ahora ingresaron otro bar, dos bares más a la serie. Está el bar de Jamie, el bar de la trola esta, la prosti atea, El Irish Pub. y el Irish Pub ese, donde se encuentran estados, que después vamos a eso, Sí. ¿no? Pero Sí. realmente esto de... Sinceramente, Gina está, que viene de cuidar extremadamente, perdón, a su padre durante 2 semanas. Ojo, ¿eh? Sí, Dos es que semanas. lo plantean, que parece que la mujer estuvo encerrada un año con una persona minusválida. Semanas. Tuvo 2 semanas. ¿Y a quién le dejó la oficina? A su asistente. ¿Y su asistente qué estuvo haciendo mientras tanto? Y bueno, su asistente no sé, es, digamos, la segunda mejor diseñadora del planeta en este momento. No, me parece que la sacó del podio, pero bueno, la verdad, Michelle, bueno, otro tema esa. Pero te digo la verdad, ¿no te parece? Vos el otro día me dijiste que, cuando el episodio 7, que Annie agarraba la cámara, contá eso. Es verdad. Para hacer, o sea, supuestamente Annie es una fotógrafa profesional. La mejor, además. La mejor. O sea, Obvio, es en una. Venice es todo lo mejor, sí. Es todo lo mejor. Y tiene una forma muy particular de agarrar la cámara que la verdad. No, ya no digo que no está a nivel fotógrafo profesional. No está a nivel fotógrafo aficionado. O sea, no sé si es que tiene algún tipo de traba en las manos o qué, pero tiene una forma de agarrar la cámara que definitivamente no es de fotógrafa. Y encima tengo mis serias dudas con la cámara que usa, porque tengo mis dudas que es así una cámara réflex, como mínimo, que le vi pinta de cámara de las que se llaman puente, que son así una mezcla entre las compactas comunes y las réflex. Con lo cual no sé qué tipo de fotógrafa es, pero bueno, ya sabemos que igual también es la mejor fotógrafa que Sí, hay. yo mucho no entiendo, pero lo que estás diciendo es que no es necesario estar toqueteando adelante Sí, a ver, sí, lente, ¿no? no, no, la lente sí se puede estar Ah, toqueteando porque vos puedes el estar, único que toquetea, sí. la ella toquetea, puede Sí. estar haciendo foco, Ah. puede estar, no sé, ¿cómo se llama? Cuando pones zoom, etcétera, bueno. Pero nada, tiene una forma muy particular de agarrar la cámara que es de persona que no saca fotos. Y ella sería, por Ya está. ejemplo, ella como, ¿quién sería? Por ejemplo, Lara para mí es, como en la escritoria de libros para chicos, es J.K. Rowling. Es la Rowling, sí. Y por ejemplo, Annie, ¿quién es? Es la Leibovitz, mínimo. Y no nos olvidemos del hermanísimo Owen, que si estas son todas esas, ¿él qué sería? Y él sería Mínimo. De Niro, Estaría Pacino. Pacino y ahí para arriba, Mínimo. sinceramente. Lo que No, no. pasa es que, claro, es pobre, nunca te pasa una sola audición. Pero bueno, va encaminado por ese lado. Lo que pasa es que, bueno, es lo injusto de la vida, pero ya le va a llegar la fama y va directo al Oscar. Sí, al Oscar. A lo que casi más le llega fue cuando Gina fue a buscar a Lara a la casa, para decirle, hello, le estás pegando a Annie, porque comentemos lo del moretón. Sí. Pudín, ¿qué Yo pasó con la cara de Annie? para empezar, la escena, yo no sé si es que estuvo A ver, a mí me pareció que la escena fue, intentó ser dramática, pero no era, yo no entendí la relación entre lo que vi, así el empujón ese que se vio, y después la cara morada como le quedó. O sea, me pareció que hubo una exageración. Aparte pasaban los días y eso cada vez estaba peor. Y no sé, no sé, para mí fue un empujón, que está muy mal también que la haya empujado, por Sí, por supuesto. supuesto, no defendemos, Claro, no, tampoco ¿no? vamos a hacer una Bebé. apología a la No, no, violencia, porque si un empujón no es menor, ¿verdad? pero como que, a ver, la empujó, no sé, en vez de dolerle el hombro, tiene Claro. complicada la cara. O sea. Y todas hemos tenido moretones por algún golpe en la pierna, por ejemplo, yo con el sillón del living, y va cambiando, pero mutando de color y, Claro, pero va del negro al al amarillo. amarillo. Esto era del Y negro cada al vez, más negro. aparte, cada vez le ocupaba más superficie Sí, facial. y no sé, yo les voy a contar algo, chicas. La serie Venice tiene un B-shop, es decir, una zona comercial, y ellos están auspiciados por una empresa de cosméticos. O Y sea, tienen cada una, tienen un kit, está el kit China, el kit de sombras, y parece que se estuvo pintarrajeando Annie con el kit de Annie. ¿Vieron que se pintó el moretón? Para disimular que cuando fue a hacer la sesión de fotos a la playa, que ahí la agarró Gina y ahí le vio y le dijo como diciendo, con tu kit de Annie no, no te tapaste, porque tiene su propio kit. Guya tiene su propio kit, no te rías. Está el kit Annie, Lara, Gina, Guya, ¿y el fantasma? Sammy. El fantasma es el que mejor kit tendría que tener, porque ella al ser un fantasma tiene que estar mejor pintada. Porque en realidad nunca sabemos cómo son los fantasmas. Mira, Entonces, mira, mira, mira. preséntamelo bien. Como quería saber de qué era lo que estabas hablando, porque yo obviamente nunca entré a mirar esto, me metí en la web ahora y sí estoy mirando el Gina Kit, el Michelle Kit, el Lara Kit, que son todos iguales, pero le van cambiando el nombre. Dije. Son todos iguales y le cambian el nombre. Pero bueno, tremendo lo del moretón, otra de tus grandes, tengo que decirlo, tus grandes NDT sobre el moretón que cada vez estaba más grande. Sinceramente, esta gente no tiene remedio, pero bueno. ¿Y qué me decís cómo terminó? No sé si se acuerdan, chicas, porque supongo que todas se acuerdan del primer episodio. ¿Cómo terminó 7 minutos de borrachera entre Owen, la hermanísima y la tía? Hablando del apple pie. Hablando Hablando de una tarta de manzana. ¿Cómo se llama esto? Del London Street, que yo, bueno, no sabía qué cornos era. Ah, Para otra sí. serie tuve La que buscar en depilación. internet, claro, en internet para otra serie que a mí me gusta mucho, que está en mi canal. Tuve que buscar qué era London Street y me fijé. Y estas taradas hablando, ¿a mí te parece que improvisaron todo ahí? Para mí sí, para mí dejaron la cámara, Y el se whisky, pusieron a ¿verdad? hablar, el whisky, la cámara, se pusieron a hablar de lo que fuera, capaz que estuvieron ahí largo y tendido media hora y editado, quedaron esos 5 minutos de borrachos. Se ríen como una complicidad de nos estamos viendo de las que pagan, pero bueno. Sí, no, no, no, no. A mí es lo que todo el tiempo me parece. Y después tenemos a Lara, ¿no? Sí. Lara miente. Lara es Pasa. cómo destruir un personaje en Sí. muy poco tiempo. Sí. Porque Lara, cuando entró, todas, uy, Lara, Lara, es más, Gina, la onda era Gina a la mierda y que se quede Sí, con Lara. yo lo dije, sí. Todas, obviamente, porque Sí. era ideal, era linda, era buena, era la novia perfecta y la otra ya, bueno, ya sabemos lo que era. Profesional, escritora, Todo, también aparte. obvio, ¿qué iba a tener si entró a Venice? Un bestseller mínimo. Tal cual. Bueno, cuestión era perfecta. Entonces ya, para levantar un poco la imagen de Gina, que en la primera temporada la quisieron hacer como muy humana y se pasaron, y ya la habían dejado muy mal, porque no había nadie que pudiera sentir empatía por ese personaje, dijeron, bueno, vamos a destruir un poquito el personaje de Lara para levantar el otro, que si no la audiencia no la quiere. Además, la que garpa, la Claro, jefa. aparte, la protagonista, Hello, Kristen, o sea, Crystal Chapel. sí. Cuestión es que empezaron a ponerle defectos al personaje de Lara. Primero que era alcohólica. Ahora ya no solo es alcohólica, sino que le miente a Annie Y diciéndole que va. golpeadora, no te Es olvides. golpeadora. Perdón, te estás olvidando. Todo, es que tengo que ir enumerando los defectos. Es golpeadora, es alcohólica, le dice a su novia que va a las reuniones de Alcohólicos Anónimos y no va. Pero sí va a reuniones. Si va a reuniones con su nuevo objeto de interés o lo que sea, o sea, Sammy en el Irish Pub. Bueno, y hablemos del tema de la mentira con lo de la carta, que la todavía es. Carta. Ese es un tema, ¿no? Porque no sé lo que cada una de nosotras haría en su lugar, porque no nos pongamos acá tampoco, ¿viste? Porque todos así, ¿viste? Se rajan las vestiduras, así que. Pero sinceramente, qué inmoral, qué poca ética, abrir la carta de otra persona. Qué mal, No, ojito. terrible, terrible. Que ahí nació, perdón, otra de tus grandes NDT. Ojitos Chuquimala. Ojito de Chuquimala. Es que tiene esos ojos de muñeco. Ella es de otro país, ¿no? Ella su ascendencia, así que descendencia. Sí, porque es de Brooklyn, no sé qué, a mí me suena. Sí, de, no sé, polaco, no sé de dónde. Es de Ucrania, no sé de dónde, pero ella tiene cara rarita. Antes era todo Yugoslavia, Rusia. Antes era todo la Unión Soviética. Antes era todo la URSS, que no nos vengan a joder, pues de por ahí. Y bueno, la verdad que está ahora ahí encontrándose con Sammy, entonces no sabemos qué es lo que quieren. Qué Nada. creatividad la guionista. Me parece que es hija de suecos. No, pensé que ibas a decir otra cosa. No, no, no. Por dijiste. No, porque es que ahora, viste, me surgió la curiosidad y me sí, fui a buscarla. Y bueno, ella nacía en Rhode Island, pero mira vos, el padre es sueco y la madre es persa, parece. Bueno, no sé, desde las Naciones Unidas. Cuestión es que. Que le nada, da que chupi con le da chupi con Sammy. Y ahí va a pasar algo y todas las que ya relación, se van a querer morir. Hay una relación muy extraña que se está gestando, que no sabemos bien qué finalidad tiene desde parte de Sammy. Como toda la serie, pero. Como toda la serie no sabemos qué finalidad tiene. No sabemos si tienen. Si alguna vez el día que se sentaron a escribir por primera vez esto, tenían una idea de hacia dónde iban los personajes, si no, cuál tenía que ser el final. Yo creo que no. Pero vos, un detalle, Sammy le tira una línea re así de winner cuando le dice algo así como qué linda que estás. Digamos. Sí, como que qué bien se la ve. Sí, y tache, sí, perdón. Digamos, esa frase, no, no. Una paqui, una heterosexual, no se lo dice a una chica que es lesbiana, que, digamos, ahí están que claro, pero nos está, nos pusieron la semillita de que algo va a pasar. Sí, porque aparte no es solo la frase, sino la miradita. Qué astucia, sí. La miradita, las miraditas entre las dos, porque esas miradas. Sammy, las miradas de Sammy. Esas miraditas de nos estamos histeriqueando, pero nos hacemos las boludas todavía. No, es muy raro. Igual, porque, te voy a hacer una pregunta. Sí. Esa mirada que le tiró Sammy, que fue tremenda, ¿eh? En el último episodio, ¿le gana a la patética Sammy contra la cama y al almohadón gritando por Owen? No. No, es que la otra es una escena para verla repetidas veces, porque el contenido dramático. Es tremendo. Aparte, es tremendo. Gritándole al almohadón, no te enteres nunca qué es lo que está diciendo. Y yo casi más no me entero de lo que estaba diciendo. Pero por eso, ¿a quién se le ocurre taparse con un es almohadón? Algo, pero Budín es algo que hace esta serie todo el tiempo. ¿Te acordás la escena donde después del sexo entre Owen y Huesito? Que sí. Están con ese cubrecama bordón, no se me entendía nada, porque mueven que te mueven, la verdad, bueno. Y bueno, por el otro lado, Annie, está ahí medio tambaleando el personaje. La veo mala, Jessica, te voy a decir. Está en las escenas, a ver, no, se está equivocando. Feliz. No se la nota feliz, ¿por qué no está feliz? ¿Jessica o Annie? Annie. Ah, bueno, yo te digo Jessica, está como actriz, ¿no? La vi en reiteradas oportunidades, la vi temblando a la hora de decir sus diálogos. Y le pasa a todos, porque estos no cortan y graban de nuevo. El otro día Huesitos hizo lo mismo. Bueno, a ver, esta cosa así del temblequeo de la voz y demás, ya es un tema del alcoholismo, ¿no? Pero Ani, perdón, para, recapitulemos mentalmente. Es verdad, Annie es la que menos. Pero también la he visto en algún momento. ¿No viste cuando, por ejemplo, la novia ahí haciéndose la de yo ahora estoy en recuperación, entonces traigo esta sidra sin alcohol, no sé qué le trajo? Ella medio como que ahí haciéndose la graciosa, bueno, vamos a tomar este jugo, no sé qué. Sí, o sea, muy graciosa, Claro, como. Sí, a mí, imagínate, se me salió Pero más bueno, y otra que le dan el recurso de los flashbacks. sí. Porque todo el tiempo está comparando a la pobre alcohólica mentirosa de Chucky Lara con Con la. Gina, Es todo el que. tiempo. Y bueno, pero el recurso de flashback ya sabemos que en abusos, porque la historia está mal contada. Si vos todo el tiempo tenés que estar mostrando un flashback que justifique el presente, es porque estás contando mal la historia. Bueno, sí. Porque es Contando, así. O sea, redactando. en vez de hacer que tus personajes hablen el día de hoy, no, los tenés que mostrar de 5 años atrás, aparte a cada rato, para que mínimamente podamos entender. Que eso sería lo lógico. En este caso tampoco entendemos, porque te muestran esos flashbacks donde Gina era una persona gritando, No, no, no. te amo, No, y Annie. Annie sí. o al Leonardo DiCaprio y la otra en el Sí, en Titanic con Titanic. la Gina Brando. I love you. You made me so happy. Yo en esa parte pensé que era una broma, un guiño a nosotras, ¿viste? Como diciendo, chicas, también sabemos hacer comedias. No sé. Malísimo, malísimo. No, pero igual también te hacen flashbacks y te muestran incoherencias, porque primera temporada Annie estaba enamorada de Gina, igual que ahora. Gina no quería comprometerse, ella no estaba para esas Que cosas. ya está para, con la edad que La, tiene, pero ya está para tener, bueno. ya China, sí. para empezar a pensar en ir a pasear a los nietos a la plaza. Pero bueno, sigue haciéndose la loca, la adolescente. Cuestión es que en la primera temporada ella no quería comprometerse. Entonces ese es el motivo por el cual Annie dice, bueno, mira, hasta acá llegamos y ahí la conoce a Lara. Ahora resulta que cuando hacen los flashbacks, nos muestran una Gina que hablaba de querer pasar su vida con ella, de cuando Annie le dice, no, porque yo siempre pensé que era. Cuando Annie ahora, en el presente, le dice, no, porque como que ella siempre tuvo la sensación de ser poco. Resulta que te muestran el flashback para mostrarte que en realidad Gina le hacía creer otra cosa. O sea, como que no tiene lógica la historia que nos contaron en la primera temporada con lo que nos muestran ahora en los flashbacks. La serie no tiene lógica. La Bueno, lógica, pero bueno. o sea, yo no sé si el cambio de guionista ha hecho que la que enganchó la historia ahora no se leyó lo anterior. O sea, arrancó de cero y bueno, y lo contado, contado, total, ella habrá pensado. Pasa como un año entre cosa y cosa, la gente se olvida. Bueno, sí, bueno, pero ¿Y bueno. quién va a volver a ver todos los capítulos? Nadie. Nadie. Estos La nos acordamos, suerte, pero bueno. nos acordamos nosotras porque tenemos problemas, pero si Sí, no, en general, problemitas. digamos, esto no es una serie que vos digas, uy, vamos a hacer maratón para recordar los bellos momentos, ¿no? Igual, te voy a decir algo de Annie. Tiene una característica que creo que no veo en ninguno de los otros personajes de la serie. Una cualidad sine qua non. ¿Cuál? ¿Sabes cuál es? Trabaja. Es verdad. Es verdad. ¿Viste? La que tiene compromisos de trabajo. Porque decime, es la gran intriga, esto ya lo ha dicho Rock, toda la gente lo dice. ¿De qué trabaja Owen? No sé, y el nivel de vida que lleva. La ropa. La Y sale ropa. a comer o lo que sea con esta otra trola. O sea, ¿cómo se dice trola en español? No sabemos, ¿no? Ay, no tengo idea. Bueno, una mujer de una vida muy, pero muy así. Una, sí, una chica de vida ligera. Ligerísima, sí. Ligerísima. Ligerísima. Este es en el, bueno, huesito Y con adelante. los flaca que es liviana incluso. Digo. Liviana, floja, fácil y dócil, sí. Pero bueno, Owen, ¿de qué trabaja? Porque la ropa es genial. Encima es capaz de hacerte toda una escenificación, un diorama de África en un mini living. Eso hay que comprar cosas para hacer un África para Sammy en otra temporada. Invita a comer, se va a chupar por ahí. Porque digo yo, a Jamie en el bar de la playa, le pagan todo lo que chupan, ¿no? Yo quiero creer, porque ya que encima lo han usado para deshacerse de un cuerpo, no le pagan las bebidas, ¿viste? Porque acá no lo paga todo Tequila Revolución, el auspiciante de la serie. No sé, yo quiero creer que alguien paga, no sé si ya capaz Gina paga lo del hermano, no tengo idea, porque imagino que Gina, siendo la diseñadora exitosísima y con renombre que Top, es, top. un dinero tendrá. Sí, yo pienso que todos, porque si sos la J.K. Rowling, si sos la otra, si sos esto, tenés guita. Y otro tarado, Van, con que está todo el tiempo así que te poso que soy modelo. Yo pensé que era puto. Yo también, yo la primera, o sea, porque, a ver, no con el anterior Van, con el nuevo que Con pusieron esta este. temporada, yo pensé que era gay. Sí. Después resulta que no, que anda también con huesitos, que son Ah, sí que re. se la Todo, sí, que wow. Sí, Con la cara sí. de huesitos, re contenta de haber wow con Feliz. él. Aparte, que alguien me explique la lógica por la cual Huesitos acepta hacerle el favor a este de ir a acostarse con el primo. Porque digo, si Huesitos, o sea, Adrián, la novia trucha esta de Owen, y su primo van, tienen una relación, la que sea, no formal, tampoco vas a estar pidiéndole a la mina que te moves que vaya a mover a otro. Por Es medio. eso, es como. Locos. Es como, o sea, ¿cómo es la onda? ¿Trabaja para él así? Él es el, ¿cómo se diría? Porque se El me sale, paga. me sale una palabra en argentino, un cafiolo, pero Cafillo. un Un pimp. cafillo, pero claro, un pimp. Un pimp. Porque si no, ¿cómo? O sea, ¿cómo es? A la que se acuesta con vos decís, che, ¿sabes qué? Haceme el favor y andá y acostate con mi primo. Y después No. vos también te seguís acostando con ella. Es una Claro, relación encima es rarísima. muchito, va con Claro. él, va con vos. Ay, qué Que asco, no. en realidad por propiedad transitiva se está acostando con el Por primo. supuesto, si A con B y B con C, A con C totalmente. ¡Qué asco! Bueno, es puto entonces, bueno. Entonces, no, o sea, es increíble toda esta historia re interesante y que Owen sigue diciendo. Para ser Parece Owen. Marlon Brando en El Padrino, vos sabés que se ponía con todo Marlon Brando, que para ser más creíble, digamos. Y se ponía unas cosas de algodón en la cara. El tipo hablaba con algodón duro en la cara adentro. Esos rollos de algodón Sí. para hablar. Este habla igual. Soy otro. No, no, no. En este Y último dice que eso capítulo. es bueno, ¿no? Es No, para. exacto. En este último capítulo, que haya tenido la cara de decirle a Huesitos, no, porque me hiciste recordar que soy actor y soy muy bueno. Ay, no, no, no, no, no. No. No, por favor, de verdad. No, no, Me no, están matando, me están tirando un chiste atrás del otro. A no. mí, yo, me Sí. agarran calambres, ¿eh? No, no entiendo, no entiendo nada. Y otra cosa, si Van es una mente maestra absoluta, toda pergeniando, ¿por qué puso medio en riesgo en el último episodio queriendo ir a hablar con Huesito? ¿Viste que le hizo y la cabeció? Sí. Con esa, perdón, no nos olvidemos la La camisita gay, camisa que. la camisita gay que tenían puesta. No, que le hizo, o sea, en una fiesta, ¿no? ¿Quién cabecea? ¿Qué estaba en una película de 1920? No, no, no, de terror. Sinceramente, esos tres están para la hoguera. Y después, bueno, a Huesitos, que es Adrián, sinceramente, todo el tiempo sus parlamentos, sus diálogos son winner. O sea, sí, porque yo quise hacer esto. Ay, porque valió la pena la espera. Hello. Sí, Sí, qué sí. bueno que sos. Ay, sí. O sea, basta. ¿Por qué no fue a Zapata de Panamá? Dios mío. No, no, increíble. Y después está la tía de todo, la gran tía de América que no sabe ser madre. La tía para mí es el. Para empezar, tiene unos movimientos que me hace acordar a un personaje de Plaza Sésamo, pero no me acuerdo el nombre. Pero es como así como para mí el personaje cómico principal. Sí, el otro día la entrada que hizo triunfal Exacto, en la con esa fiesta. entrada, en esa entrada triunfal me hizo acordar a uno de Sí. Plaza Sésamo. No, es que yo no me sé los nombres, el amarillo. Pero no me, es que yo no sé ni los nombres. Tendría que buscar a veces a Plaza Sésamo, que El no lo vamos a amarillo, buscar. alguna nos dirá en alguna respuesta Plaza seguramente quién Sésamo era. amarillo. Todo así, moviéndose, sí, como una marioneta, entró ahí, disculpame, y también le dijo algo a la nueva, bueno, a la ex, perdón, nuevo personaje, porque todo, hay una condición para estar, para ver venir, que todos los capítulos tiene que aparecer alguien nuevo. Y te Y aparece uno nuevo perderse. y te desaparece Perder, alguno. como no, no. ¿Qué fue del novio de Jamie? El chico ese, el putito ese, entró, que de manera despectiva, pero somos todos del mismo palo, así que está todo bien. El chico ese entró y dijeron, tenés que besuquearme al negro. Cariñosamente, muchachos. Claro, el negro Y lo besuqueó a él, que casi lo absorbe. el chico dijo, bueno, soy actor y los actores queremos actuar, como diría Owen, pero, y se lo tuvo todo el tiempo. Ah. Y yo les reitero, chicas, que porque yo lo leí en las placas, que la historia de Jamie, o sea, todo lo que tiene que ver con Jamie, el actor negro, el dueño del bar, amigo de Gina, lo escribe el mismo actor. O sea, que el tipo dijo, en el primer episodio de esta temporada, yo me tengo que manducar un pendejo. Y se lo besuqueó todas las escenas. Y desapareció, el chico abandonó. ¿No? Abelardo era Big Bird. Big Yo Bang. sigo con los de Plaza Sésamo. Sí, bueno, chicas, se nos perdió, se nos extravió, avísame. Bueno, hello, Giovanni. Bueno, Uya sabe largo, porque tuvo esa entrada. Pero si volvamos a Jamie, el novio desaparecido, pobre. O está detrás de una casa funeraria, nunca sí. se sabe con Jamie. Porque Jamie, viste, cuando ya tiene un problema, te hace desaparecer. Eso sí te pinta las uñas, pero bueno. No. Te digo la verdad, volviendo a la tía Uya, porque sinceramente está todo el... Yo no sé, yo me contaría, pero yo supongo que aproximadamente un 90% de las escenas de esta temporada son con alcohol. Sí. O sea, la tipa está con vasos, esos vasos que son de Martini. Sí, de Martini. Es que, a ver, la urgencia típica de Uya debe ser quedarse sin aceitunas, porque ¿qué otra cosa la puede preocupar? No, sí, quedarse, bueno, no sé, mira, yo te digo quedarse sin, bueno. Te digo, entre esa que está todo el tiempo borracha o que chupa y que le aparece la hermana y la hermana la vuelve loca y que Laura y que esto y que lo otro, ¿viste? Yo no doy más. Que encima tiene ese novio. ¿Qué pasa con el novio de Guya, el policía, que siempre está sentado en las escenas? O cayéndose, que ya viene medio cayéndose. Para mí tiene algún problema en las piernas. Pero el chico este será paralítico. No, porque hay una escena donde él medio da dos o tres pasos y dice... I'm coming. Y ya se va medio cayendo, se va tirando hacia un sillón. Sí. Caminar suponemos que camina. No. Pero es muy raro. Y en una sola, en una, o sea, en ese entró al bar de Jamie y se sentó directamente. O sea, el plano lo sentó. La única vez que lo vi pararse o parado fue cuando estaba con la máquina, la laptop, y que Guya vio las huellas digitales de la hermana. Es la única vez que Brandon, sí, estaba parado. Después está siempre sentado. ¿Se llama Brandon? Sí. Brandon es ese y Richard es el ex jocoso de China. Ya nos aprendemos los nombres. Sí, nos estamos de terror. Y te digo la verdad, Guya está toda preocupada porque, bueno, las huellas son de la hermana que tiene el cuerpo de la prostituta y ahora lo sabe China. Y tiene al policía que es novio y que le va tirando data. Y la compañera policía del otro que tiene una cara de torta que no puede ser. Y es experta en esmalte de uña, eso ya lo hablamos. Sinceramente, el fantasma que le deben pintar con el kit fantasma de Venice, o sea, se llama kit Cat, creo que se llama Cat Cosmetics, kit fantasma, phantom, debe ser, porque ni me acuerdo el nombre de la hermana, la mamá de China. Espera, ¿cómo es que se llama? Uy, qué mal. Bueno, Big Bird, sí, Big Bird se llama. Sí. Big Bird, no, espera que tengo la web de Venice acá. Sí, divina. Katie, el kit Katie. Y después, bueno, Michelle sin palabras. Tiene todo el tiempo la misma cara. ¿Son buenas noticias? Cara de orto. ¿Son malas noticias? Cara de orto la misma. Ni siquiera es modelo 1 ni modelo 2. No, ella es monogestual. Bueno, Gaspar es pésima, para mí es otra, debe ser muy buena amiga de Crystal, porque para que esté siempre ahí, para un parlamentito, que le deben pagar algo, no sé. ¿Ahora esta gente cobra o...? Sí, querida, porque acá hay muchas suscriptoras, ¿verdad? Sí, nosotras no. Después tenemos Alex, de Gina, al favorito del coronel... El al hombre más bueno del mundo, al que Gina se le escapó, bueno, a Richard, que cuando en aquella escena tan memorable como toda esta serie, ella le decía, te tengo que decir algo, y él que le dijo. Sí, no me vas a decir que sos torta, ¿no? Sí, Richard. ¿Y ahí? Pero aparte, lo ridículo de la escena, una señora grande como Gina Brockno, ¿por qué no tiene 15 años si se lo tiene que decir a los padres? Una señora que ya pasó... En otras temporadas agarró a un inglés a contra una pared, una mujer que se agarra así a una mujer contra una pared, no poder decirle a Alexia de los 20 años, 15, querido, soy gay, por eso te dejé, dejémonos de joder a la señora. Tal cual, fue una escena ridícula, ridícula. Una señora que ya peina canas, no poder decir, mirá, la verdad que a mí me gustan las minas. A veces no se peina, Cristal, pero bueno, no importa. No sé si es que no se peina o es el viento, viste, que les agarra, no sé en qué horario graba esta gente. El viento los amontona esta serie, todos. Mirá, yo te voy a decir algo. ¿Viste el Triángulo de las Bermudas? Es ese sector donde van a parar, por ejemplo, el novio de Jamie, al Triángulo, un episodio de mierda. El hermanísimo de Annie. que le daba con el dedito al whisky. Sí, la policía. La policía van todos ahí, ¿viste? Ahí va. La ¿No? que salió con Gina en la primera temporada. A la isla de la Bermuda, al Triángulo de las Bermudas, sí. ¿Quién más? Bueno, esta Logan seguramente aparecerá porque nos tienen que. Quedó inconcluso, ¿viste? ¿Qué pasó? ¿Qué va a pasar? Pero es tan factible, como toda la lógica de la serie, que se vaya para el triángulo, ¿eh? Sí, yo creo que, a ver, por cómo la presentaron, puede que un capítulo más aparezca. Sí. Como mínimo para enterarnos por qué es que la odian todos de la manera que la odian. Todos que la conocen, porque a veces vos salís con Todos. alguien y no llegás a presentarla a todo el mundo, porque depende del tipo de relación. Pero la conocía la tía, la súper asistente, todo el mundo. Annie, Annie, todos, todos. todos, todos, menos Alan. Alan, que Ay, por este puto a mí favor. no me va. No, a mí tampoco, porque me parece exagerado. No, no, no, no. Que tuvo algo con la rubia que a mí me caía bien, esa que Guya le tiraba las piedras, no sé qué, la Sí, runa. otra que aparece una vez por temporada, Y más o esa menos. se viaja, hace el viajecito. Venice, Triángulo de las Bermudas, Triángulo de las Bermudas. Se va a París y de París vuelve al triángulo y después del triángulo a Venice. Hace un. Y está enamorada de Alan. Es pobre, qué fe estar enamorada de un chico, de un tipo que es gay. Pero bueno, es otro tema. ¿Tiene nombre eso? No sé. Algo para las chicas que nos digan cómo se llama la mujer que. Tipo las Ricky Martin, viste que la quieren enderezar, esa palabrita. Pero también hay muchos hombres que se enamoran siempre de lesbianas. ¿Viste que hay? Ah, no, no, no, perdóname. Para mí eso es pura. Y lo otro es más enamoramiento. Los hombres también tienen sentimientos, che. O sea, algunos quizás se enamoran. Por supuesto, como Iker de su novia Carbonero, por supuesto. Ay, le toqué a Iker, le toqué a Iker. Bueno, sí, chicas, somos lesbianas y nos gustan algunos muchachos, ¿o no es así? Es verdad, Nos yo tengo varios. agradan mucho, o sea. Yo tengo una gran lista de tipos que me encantan, no sexualmente, pero que me encantan. Y lo Como mismo Matt Damon. acá mi amiga, Matt Damon. No me toquen a Matt Damon. No me toquen a Matt Damon. Y Colin Firth, por supuesto, no me lo toquen. Y Pierce, no me lo toquen a Pierce. Bueno, y seguimos sumando y al Tengo un final montón, chicas. nos Tengo un sacan el montón. carnet. Soy fanática, o sea, no, no. Y por ejemplo, otro día que te comenté Patrick Wilson. Sí, saquemos porque me van a borrar de todos los blogs de todo. Pero sinceramente somos de ese tipo de lesbianas que no sé si está en la lista esa que hoy te voy a comentar una lista que vi después, no acá. Bueno, el novio de Buya no nos interesa, sinceramente ese policía, que es tan mal policía que bueno. La enfermera. Oh, single mom. Single. Single mom. Con Aparte todo, aparte lo dijo todo. con ese tonito de soy madre soltera. Uf. No, y como diciendo casi más no tuve remedio que quedarme con el chico. Sí. Porque yo hago, nosotras hacemos la traducción un poco así para que se pueda leer, pero las palabras son más, bueno, fueron así como no tuve más remedio, pero. Y yo no sé, ¿a vos te parece que lo quieran enganchar con alguien en la serie? Mira, yo tengo, me temo mucho que estén tirando para el lado del coronel. Ah, le quieren dar otro ataque. Yo creo que quieren enganchar a este tortón, porque es un tortón, o sea, no es que estamos ¿Cómo? Tortón exagerando. sería bollón. Sí, es como muy lesbiana. Un tortón es muy lesbiana. Un bollón, podemos No decir. sé si es un bollón, pero bueno. Cuestión es que no sé, porque o sea, tienen esa relación de amor-odio con el coronel, pasan tanto tiempo juntos, ella es madre soltera, viuda. Perdón, sí. Cuestión es que no sé bien para qué han contado toda esa historia. Puede ser que sea Como porque todo de sí, puede ser que sea porque sí y que no tenga ninguna lógica con nada que venga a continuación. lo venís, Claro, venís. sí. O Venís, puede que. Puede ser. te vas. Perdón, esto era el venís, no te vas, O sea, no te tenés esa hago, opción. sí. La opción uno es que sea como todo venís, que tiraron el parlamento ahí y quién sabe para qué fue. Opción dos, que haya sido para enternecer a Gina, para que Gina se dé cuenta de las cosas importantes de la vida, la otra que quedó viuda y ella diga, pucha, yo estoy sola y tuve un amor y lo perdí. Esa Estoy, segunda opción. ya pasé los 40 y esta tiene Claro. un hijo, yo no lo tengo porque no lo tengo, o puedo tener directamente un nieto, o sea, sí, es así. Y tercera opción. es tirando para el lado de querer engancharla con el coronel, que sería la más disparatada de todas. O sea, es peor todavía que la de que hayan dicho eso sin ningún sentido. A ver, si nos presentaron que el tipo de mujer que le gusta al coronel es de la prostituta esta, la... Sí. ¿Se llamaba no. la Candy? ¿Cómo era? La Candy. Candy Girl, no sé. Sí, no, bueno, sí, la experiencia sexual esa se llama Candy... Candy Cane, no voy a explicar porque, chicas, yo les voy a comentar muchas cosas que yo no tengo idea de la vida, como a muchas de ustedes espero, si no soy una reverenda. Cuando comenta Gina con Jamie quién era esa, la prostituta, y cómo le decían, dijo Candy Cane. ¿A vos te dice algo eso, Judy? No, nada. Yo investigué qué es Candy Cane en ese momento, al momento de traducir, y casi más me muero de espanto, porque es una práctica sexual. El candy cane es, ¿vieron ese palito típico de los yankees de Navidad? Que es como un bastoncito de color blanco y rojo. Sí. Bueno, imaginen una cuestión sexual que involucre eso. Listo, ya está. Un asquito. Y yo lo tuve que leer como en Landing Strip. O sea, no. Esta serie a mí me va a salir el aurisma, ¿sí? No. La de cosas que nos están enseñando. Nos enseñan todo. Yo pienso que acá una mujer ve esta serie y decide hacerse lesbiana. ¿Por qué? Porque vas a ser la mejor escritora o la mejor fotógrafa o la mejor diseñadora. Así es. Es el patrón. Y además podés matar a alguien y tener un amigo que se va a hacer cargo del cuerpo, le va a pintar las uñas. Y una tía que se va a hacer la novia del policía que lo investiga. No nos olvidemos. Y además va a hablar con el espíritu. Por supuesto, aparte vas a tener a tu mamá que va a tener el espíritu, todo santo, y te va a guiar. Que por supuesto la mamá de los chicos no sabe para qué cornos volvió a la tierra. Claro, es que los guionistas tampoco saben para qué la trajeron. Bueno. O sea, tenemos ahí un personaje que no se sabe para qué está. Vos, Judín, ¿sabés algo de la...? Porque yo no estoy en los pormenores de Venice para adentro. ¿Por qué se fue? Alguien se fue, ¿no? Contanos, si sabés, de Venice. Perdón, estoy hablando del staff, no de los actores que se van a... La guionista. Se fue al Triángulo de la Bermuda, la guionista. Es que ahí se les va uno por temporada. En la primera temporada se les fue la que era, creo que era productora o no sé qué, porque al arrancar eran tres que dirigían ahí el asunto. Crystal, Kimi no sé cuánto, Kimi era o, sí, Kim, o Kim no sé yo, y otra, Hope, bueno, esa me parece que era la productora, no sé qué, esa se fue cuando terminó la primera temporada. En la segunda, después de la segunda se fue la guionista, la mejor amiga de Crystal, la que para mí tiene un algo, no se sabe. Sí, ahora supuestamente trajeron a la que era guionista en Otalia, y dije, no sé por qué todas esperamos, bueno, ahora sí. Ahora los guiones van a ser otra cosa. No, la verdad. Ahora la peor temporada. Sí. Es la más bizarra de todas. Sí, bueno, para bizarra tenemos Plan B, segunda temporada. Por supuesto. Y con mucho menor presupuesto. Que por supuesto ahora que ya vamos más o menos terminando, porque no nos queda nada, ¿no? Digamos, del primero al sexto episodio de esto, no. Ya estamos. No, creo que nombramos a todos los personajes. Los que se fueron, los que están, los que nos van a volver. Y es un memorial. Sí. Y bueno. ¿Qué dieron? ¿Ya la mitad de la temporada? ¿Cuántos capítulos son? ¿Tenemos y ahora me va a llevar Crystal, esperá, a ver. No me sonó por el teléfono, estoy viendo la hora de Los Ángeles. No, lo que pasa es que ya hasta ahora se reúne con sus ex compañeros de Sopapa y están viendo a ver si pueden ingresar en alguna... Sí, porque vos sabés, es condición. Episodio 8 tiene que aparecer alguien. Chicas, estén atentas. El episodio 8, a ver quién entra a la serie. Porque tiene que ser. Y bueno, nos vamos despidiendo y prometemos que vamos a hacer más de estos podcasts sobre estas series. Claro, no necesariamente le vamos a quedar toda la vida hablando de Benny. No, porque yo me... Así, chicas, yo me... No. No, nos suicidamos. No, masiva. Una sola bala y en fila. En fila y que la cuenta se la pague Crystal. No, después hablaremos de otras series. De otro gran fiasco del 2011, como ha sido Anyone But Me 3. Fiasco. Total, que hablaremos. Después vamos a hacer más o menos una charlita de eso. Y bueno, nos vamos despidiendo hasta el próximo podcast. Hasta el próximo Venice 8 también. Esperamos ansiosas que llegue el miércoles. cómo ansío esa captura y partirlo y darte la primera parte y que me manden la traducción. Mis 8 recreos. Pero bueno, un placer, lo hacemos porque tenemos ganas de compartir y que bueno, de que tengan el material. Principalmente porque nos divierte, si no, Sí, no, nos ya divertimos lo mucho. hubiéramos dejado. Bueno, igual hemos hecho cosas que no nos divertimos mucho, pero vamos, es otro tema. Bueno, Giovanni, un gusto. Natiux, un gusto. Nos despedimos. Hasta luego, chicas. Hasta luego.